quiero ser como el sol que te acaricie la piel, y quiero ser manantial de agua fresca que calme tu sed. Yo quiero ser tu calor que tú buscas en la oscuridad, y la primer sensación que tengas al despertar. Quiero que pienses en mí aunque no quieras pensar. Quiero ser tu obsesión y tu dicha, y aún quiero más. Yo quiero ser tu amor, hacerte florecer, amarte hasta morir un poco más después. Yo quiero ser tu amor y de raíz tu paz. Yo quiero ser tu amor, no necesito más. No me pidas paciencia, mi amor, que la vida no sabe esperar. Su magia te toca una vez y si no la detienes se va. Yo quisiera vivir junto a ti una historia sin punto final. Quiero que sueñes despierta conmigo y aún quiero más. Yo quiero ser tu amor y verte amanecer, luego de amar sin fin y un poco más después. Yo quiero ser tu amor y de raíz tu paz. Yo quiero ser tu amor, no necesito más. Quiero ser quien a ti te hace estremecer y enloquecer. En una noche encendida, quien acaricie tu piel. Quiero ser quien a ti te hace estremecer y enloquecer. Despertar en ti el deseo de tu manantial beber. Labios besar, oírte decir dame más, quiero más. Quiero ser.